este cochinero de elección. No son los votos que Morena pudo haber obtenido derivado de un proceso limpio y transparente. Ustedes saben que la ley establece algunas modalidades bajo las cuales se puede abrir un paquete electoral. En Veracruz, por ponerles un ejemplo, para diputados se abrieron solo sobre la base de la modalidad que establece la ley. Por ejemplo, si el número de votos nulos es mayor que la diferencia entre el primero y el segundo lugar, si la diferencia entre el primero y el segundo lugar es del 1%, y una serie de modalidades. Haciendo uso exclusivo de esas modalidades, se abrieron 5,000 y pico de paquetes electorales, de 10,000 y pico, el 51% grosso modo, y se recuperaron 67,000 votos. Fíjense ustedes, 67,000 votos. Si se hubiesen abierto el resto, pues es muy probable que hubiésemos recuperado 120,000, 130,000 votos. Por eso les digo que Morena es el partido que más creció en estas elecciones, con lo que nos dejaron este proceso electoral marcado por las trampas, la marrullería, la corrupción, la compra de voluntades y el flujo de dinero ilimitado. En el caso de Veracruz, los señalamientos fueron desde corrupto, pederasta, narcotraficante. En el caso de Veracruz, la manipulación del proceso electoral, o mejor dicho, el proceso electoral, se convirtió en un emblema de la guerra sucia, y ahí hubo desde compra de voluntades, manipulación de urnas, compra de representantes, pero también hubo levantones, también hubo asesinatos, también hubo bombas Molotov. Es decir, sucedió lo inimaginable. Y ustedes saben que la calidad moral de un candidato de cualquier partido la define la forma en la que disputa el poder. Y entonces, imagínense ustedes la condición moral de los candidatos que disputaron la gubernatura en Veracruz. El único que estuvo al margen de señalamientos fue el candidato a la gubernatura de Morena, Cuitláhuac García, un joven académico con maestría, doctorado, su padre un viejo luchador de izquierda, él un activista social desde los tiempos de su juventud, un candidato realmente excepcional. Y gracias, entonces, en ese contexto, Morena en Veracruz toma una posición y en el resto del país se convierte en el principal ganador. Pero fíjense, yo ahorita voy a la respuesta, no estoy evadiendo el agravio de Daniel. Un piropo. No me diga usted, maestro. Les decía, retomando el tema, que Morena es la primera fuerza, solo en virtud de lo que nos dejaron. Efectivamente, desplazamos al PRD y desplazamos a muchos partidos. En el caso del PRD, bueno, pues quiero decir que es una pena, en primer lugar, que haya ido custodiando el triunfo del PAN, porque en estricto rigor el PRD no ganó absolutamente nada, y a cambio de ayudar al PAN a ganar, perdió completamente su base histórica. El PRD ya fue comparsa del PAN en otros procesos electorales. Ahí está el de Sinaloa, con Maloa, que fue candidato del PAN y del PRD, y ganó. Y yo me pregunto, ¿y qué ganaron el PAN? ¿Y qué ganó el PRD? Sobre todo el PRD, pero sobre todo, ¿qué ganó la ciudadanía? Nada, absolutamente nada, que no fuera un buen bailarín como gobernador. Fue también el PRD comparsa del PAN en el triunfo de Moreno Valle. Y vean ustedes qué tipo de gobernador llevó esa alianza al poder: corrupto, represor, y ahora aspirante a la candidatura presidencial. Entonces sí, efectivamente desplazamos al PRD, que, como decía, perdió su base histórica. Ahora, ¿de qué manera afecta a Andrés Manuel el que algunas de las figuras relevantes en algunos estados, como pudiera ser Baja California, se convierten simultáneamente en patrocinadores del trabajo político de Morena? A ver, déjenme decirles, miren, la gente que más ha aportado económicamente a Morena en Baja California es una gente que le aportó mucho a Morena aquí en Sonora, porque fue delegado del partido. Y en un momento en el que Morena no tenía recursos públicos, él fue un generoso donante, con aportaciones recibidas por Morena, reportadas ante el IFE. Y yo no veo que en el caso de Morena, aquí está de testigo Javier, que en aquel tiempo era presidente del Comité Ejecutivo Estatal, yo estuve muy cerca, era diputado en aquel tiempo por Morena, no recuerdo jamás algún interés, algún empeño por imponer, por modificar la voluntad de la base de Morena, solo a partir de que estaba ya convertido en un patrocinador importante de las actividades políticas de Morena en el estado. Derivado de esa experiencia, creo que lo que está haciendo el presidente del Comité Ejecutivo Estatal en Morena, que es una gente que tiene recursos, afortunadamente, y para que vean que no tenemos nada contra los empresarios, él es un empresario prominente, destacado, es lo que yo estoy haciendo aquí en Morena, en el estado, en toda proporción guardada. O sea, si mis recursos son limitados, pero lo que yo puedo, lo pongo al servicio de Morena, debidamente registrado, porque ahora la fiscalización de los partidos políticos es una cosa de un rigor impresionante. Les quiero decir a ustedes que las cuentas con el SAT son una cuestión de niños comparado con la fiscalización del IFE a los partidos políticos. Nada más que aquí hay un agravante: el IFE, el Instituto Estatal Electoral, están integrados sus consejeros por cuotas de partido, y a nivel nacional el INE, los consejeros del INE o la consejería del INE está dominada por una mayoría priista, le sigue una minoría panista y una mini minoría perredista, y entonces son muy quisquillosos con Morena y son muy omisos con el resto de los partidos. Así es que cualquier patrocinio que nos hayan entregado a nosotros, no veo que vaya a modificar la voluntad de la base, más allá del reconocimiento que la propia base tenga hacia la generosidad de algún patrocinador de Morena. Es decir, si en Hermosillo la gente sabe que yo aporto un peso, a lo mejor me genera algún reconocimiento, pero en muchos casos, no. Así es que no veo, pues, que vaya a afectar a Andrés Manuel el patrocinio de algunos empresarios, y que mucho menos Morena se vaya a tenga el riesgo de convertirse en una franquicia derivado de ese patrocinio. Morena tiene órganos colegiados de decisión. Uno de ellos es el Consejo Estatal, que es el que elige al presidente y que en el caso de Sonora está integrado por 70 consejeros electorales. Estos consejeros electorales proceden de un consejo distrital y cada consejo distrital está integrado por 10 consejeros. En el caso nuestro son 70, por si que somos, tenemos 7 distritos. En el caso de Baja California, ¿cuántos son ahora? 4 distritos. No, federales. En Baja California. 8. Bueno, entonces el consejo está integrado por 80 consejeros. Es muy difícil. Puedes convencerlos, puedes y trabajar con ellos políticamente, sensibilizarlos y convencerlos, pero manipularlos, comprarlos, cooptarlos, pues yo francamente no lo veo así, derivado fundamentalmente de la experiencia en Sonora. Y luego tienes otro órgano colegiado, que es el propio Comité Ejecutivo Estatal. Así es que el presidente de Morena, sin desestimar las responsabilidades a nivel estatal, termina siendo como el representante jurídico y político de la organización, pero las decisiones estratégicas tienen un carácter colegiado. Así es que no creo, mi estimado Daniel, que vaya a que haya motivo para tener la preocupación que tú expresas. Muy bien, Alfonso, agradezco la claridad con la que ha respondido, y la pregunta era básicamente porque me lo han compartido a mí de manera particular, gente ahí de Baja California. Bueno, dije, no, mi estimado Daniel, es un poco de vacilada y de cotorreo. Recibo con seriedad la pregunta y te la contesto con seriedad. No, no creas que este... bueno, mi querido maestro, no también el sentido del humor también, hombre, no ayuda, ayuda bueno. Luego a salir del paso con decoro, mi querido maestro. Gracias, muy amable. Seguimos todo orden, porque Rubén Madrid quiere preguntar. Rubén, adelante. Como dijiste que iba a hacer, bueno, no quisiera. No quisieron, dijeron que era orden, entonces okay, le tocaría a Mari, le iba a preguntar. Bueno, entonces me toca. Buenos días a todos, compañeros. Ya se integró aquí Aureliano, también otro compañero de FOR. Señor Alfonso, con su experiencia política, estuve leyendo un poco, no voy a decir que leí todo, pero sí estuve leyendo un poco acerca de su biografía, de su andar en la política, desde sus inicios hasta el día de hoy. A mí me gustaría que usted, y con esa experiencia que tiene, me definiera los tiempos de antes, de los inicios que usted tuvo, a los tiempos de ahorita. Que me diera una definición de esos tiempos políticos, que es para Alfonso Durazo. Puede ser la percepción a lo mejor negativa que... Sí, vámonos por ese lado. Ok. Mira... ¿Qué ha cambiado? Mira, te platico. Yo inicié desde muy joven. Yo empecé a trabajar en el gobierno, específicamente en la Secretaría de Gobernación. Mi primer trabajo inició a principios de 1973 en la Secretaría de Gobernación, como canchanchán de veinteava, mensajero y cosas de ese tipo. Yo iniciaba al mismo tiempo mi carrera de ingeniero civil, y en aquel tiempo trabajar para el gobierno significaba casi obligadamente ser militante del PRI. No era una obligación, pero se daba por hecho. Sin embargo, yo busqué, por interés personal, no sé por qué razones, vincularme al PRI de manera formal. Y digo no sé por qué razones, porque en aquel tiempo yo no conocía el político más importante que yo había conocido en mi vida, pues era el presidente municipal de Bavispe, donde nadie quería hacerlo, pero a todo mundo le tocaba, porque en aquel tiempo no había sueldos, no había presupuesto. Ahora sí se pelean por esas posiciones políticamente irrelevantes, porque hay otros recursos en juego. Entonces, pues yo no conocía a nadie y no sé por qué la iniciativa, no te la podría explicar, no creas que fue un acto una decisión política, simple y sencillamente fue un acercamiento de manera natural, casi casi tal vez como una expresión de gratitud por haber yo tenido la oportunidad de trabajar en un gobierno priista. Pero además en aquel tiempo tampoco había mayores opciones. Recuerden ustedes que la primera presidencia municipal que ganó el PAN, si no mal recuerdo, fue en 1967 en Hermosillo. Creo que ya había ganado Mérida, o después ganó Mérida. Pero el PAN no era una opción política, y el resto de los partidos políticos, pues francamente, no pintaban. Así es que me inicié así en el PRI. Tuve diversas responsabilidades partidistas, me formé en la cultura de la institucionalidad que me sigue marcando para bien y para mal. Una de las reminiscencias de mi condición de priista es la visión institucional que yo tengo sobre el quehacer político. Hay políticos como o líderes como Andrés Manuel a quienes los mueven los ideales. Hay políticos como Beltrones a quienes lo mueven los intereses. Y yo, en lo personal, no estoy siendo exhaustivo ni en la definición de Andrés Manuel ni en la definición de Beltrones, pero yo, en lo personal, me muevo más por mi sentido de Estado. Pienso yo en la responsabilidad o en las decisiones políticas, en mis decisiones políticas, en cómo afectan al Estado. Tengo observaciones ahora respecto, que no las tenía antes, respecto a la definición del Estado. Yo creo que el problema del diseño del Estado mexicano en sus términos actuales es que ha abandonado la responsabilidad social que debería de cumplir un Estado en las condiciones de México, y eso es lo que ha llevado a elevar los índices de pobreza. Hace 20, 30 años había unos cuantos millones de pobres en el país porque el Estado mexicano cumplía una función social relevante. Ahí está el ISSSTE, está el Seguro Social y están otras instituciones responsables. Sin embargo, ahora el Estado ha abandonado esa responsabilidad. En aquellos tiempos yo francamente no creas que tenía preocupaciones que ahora tengo. Yo digo que sin el asesinato de Luis Donaldo Colosio de por medio, y llámese, lo llamo muy claramente asesinato, no muerte, porque la muerte tiene muchos, natural, tiene muchos atenuantes, el asesinato no tiene ninguno. Es probable que yo hubiese terminado como un corruptillo más, priista más. No lo sé. Sí puedo decir que en mis años de priista fui un priista atípico. Porque habiendo estado donde estuve, tuve la oportunidad, y más que la oportunidad, la obligación de servir a muchos que acudían a la puerta de Luis Donaldo a tocarla, particularmente sonorenses, y a todos ellos los atendí, los apoyé, los ayudé, no por una decisión personal, sino en cumplimiento del interés de mi jefe. Y ninguno de esos sonorenses puede decir, lo platicaba casualmente hoy con Bernabé ahorita en la mañana, que lo haya yo centaviado jamás. Eso me convertía de manera natural en un priista atípico. Sin embargo, y ya acorto los tiempos, sin embargo está el asesinato de Luis Donaldo de por medio. Y eso me obligó a replantearme muchas cosas. La visión política e ideológica que tengo ahora no es producto de una epifanía política o ideológica, que un día un rayo me haya iluminado y que yo haya amanecido pensando de manera distinta. No, está el asesinato de Luis Donaldo de por medio, y eso realmente me sacudió. Cuando yo veo de manera tan cerca ese acontecimiento, esa tragedia, yo digo, este sistema no da para más. Y tomé la decisión, si me permites decirlo en un lenguaje eminentemente científico, tomé la decisión de mandar a todos a chingar a su madre. Tomé también la decisión de no hacerme pendejo, perdón, pero esa fue la palabra con la que yo definí mi decisión, de no hacerme pendejo en mi análisis de la realidad. Y no me hago pendejo para analizar la realidad actual, ni del país, ni de Sonora, ni de Morena. Ni de Morena. Porque efectivamente tengo un compromiso político de fondo y una afinidad ideológica y un respeto extraordinario por Andrés Manuel, pero todo ello no nubla mi juicio. Tengo una capacidad de análisis que quiero conservar en términos independientes. Entonces, la percepción negativa que hoy tengo sobre la situación del país no deriva de mi compromiso, mi afinidad, etcétera, etcétera, con Morena. Deriva de mi capacidad de análisis político. Si nos ponemos a analizar la realidad del país, así sea con optimismo, podrás ver tú que no hay absolutamente nada que celebrar, tanto a nivel nacional como a nivel estatal. Haciendo un paréntesis, en el Estado, si tú ves las actividades que informan los propios medios de comunicación de la gobernadora, te darás cuenta que su agenda está llena de trivialidades. De trivialidades. Y si analizamos la situación del país, pues es dramática. Yo sé que cada uno de ustedes sufre sus propios problemas, pero cuando analizas la situación del país con una visión de conjunto, más allá de la imagen que te genera la situación de tu entorno, pues te das cuenta que la situación es dramática. El principal problema del país es la corrupción. Y de ahí derivan el resto de las penurias de los mexicanos. La segunda es la impunidad, pero les voy a decir el tamaño de la corrupción en México. Según el tamaño de la corrupción, cifras del Banco Mundial nos indican que la corrupción nos cuesta a los mexicanos 740 mil millones de pesos. Fíjense bien, estoy dando cifras del Banco Mundial, cifras de la OCDE, no cifras de Morena, porque ya saben que aquí en Morena somos bastante exageraditos, ¿no? Fíjense ustedes, el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, dice una barbaridad, que la corrupción nos cuesta a los mexicanos el 9% del PIB. Andrés Manuel dice que 500 mil millones de pesos, modosito y cuidadoso como es, 500 mil millones de pesos. Pero si nos vamos con la cifra del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, el 9% del PIB son algo así como 110 mil, 115 mil, 120 mil millones de dólares. ¡De dólares! Yo me estoy yendo con la cifra del Banco Mundial, 740 mil millones de pesos. ¿Qué significa? Y luego el Banco Mundial, también estudios del Banco Mundial nos informan que nuestro país es el lugar número, ocupa el lugar número 58 de 59 evaluados en materia de Estado de Derecho, es decir, de respeto a la ley. En materia de corrupción ocupamos el lugar número 107 de 175 países evaluados. Fíjate, para que se den una idea de lo que representa ahorita la corrupción, en el año 2000, ¿cuál creen ustedes que fue la razón fundamental por la que sacamos al PRI de Los Pinos? Y digo lo sacamos porque yo fui parte del movimiento de Vicente Fox, no parte de la campaña panista, parte del movimiento de Vicente Fox. Pues lo sacamos por corrupto. Recuerden ustedes que el enfado fundamental era la corrupción. Y en ese tiempo, nuestro país estaba en el lugar número 53 del ranking de corrupción mundial. 6 años después del honestísimo PAN, Vicente Fox lo deja en el lugar 70. Y 6 años más del honestísimo Calderón, nuestro país está en el lugar número 100. Y a los 8 meses de iniciado el gobierno de Peña Nieto, estamos en el lugar 107. Pues esa es la realidad del país. Y si la corrupción nos cuesta 740 mil millones de pesos al año, y tú le sumas, según estudios del Banco Mundial, que el derroche o la falta de un programa de austeridad en el gobierno de la República nos cuesta 300 mil millones de pesos al año, que es una cifra que también maneja Andrés Manuel, pues si lo sumas estás hablando de 1.040.000 millones de pesos, que vamos a cerrarlo en 1 billón. Pero por otro lado el presupuesto son 4.8 billones, vamos a cerrarlo en 5. Estás hablando del 20% del presupuesto. Que si tú combatieras la corrupción y e impulsaras un programa de austeridad, te elevarías la eficacia del gasto en 20%, que en términos reales significa, en términos reales, disponer del equivalente de $1 billón al año. Y entonces, si te vas así, pues llegas a la conclusión de llegas a tener una opinión negativa sobre la situación del país. Les voy a dar otro dato, dos datos más. Uno de ellos, que mientras nuestro país produce 280 millones de toneladas de grano al año, pero fíjense ustedes que mientras tenemos el campo abandonado, importamos el 50% del grano que consumimos. ¿Cómo es posible que teniendo mercado, que teniendo tierra, que teniendo agua y que teniendo mano de obra, tengamos el campo abandonado cuando es un generador nato de empleo? Pues por eso es este desmadre, porque el campo, que es generador nato de empleo, está abandonado, pues también es generador nato de desempleo. Y ese desempleo, esa mano de obra que no encuentra opciones económicas de desarrollo económico, de sobrevivencia económica en las áreas rurales, pues emigra a Estados Unidos o a los cinturones de miseria, donde tampoco hay opciones de sobrevivencia económica. Y viene entonces la vinculación con el crimen organizado, en donde muchos jóvenes del país encuentran la sobrevivencia económica. No es gratuito que el 50% de los reos en los penales del país sean menores de 34 años, ¿no? Y así te vas, y te vas al ámbito de la educación, y te vas al ámbito de los jóvenes, y en la educación tenemos 7 millones y medio de jóvenes que ni estudian ni trabajan. Y si no estudian y no trabajan, no es por flojos, es porque no hay opciones económicas ni opciones de estudio. Pero esos jóvenes comen, y para comer algo hacen. No van a vivir eternamente de la solidaridad de sus alrededores, y una buena parte encuentra un espacio de sobrevivencia económica en el narcotráfico. Y entonces, pues, tenemos de 2006 a 2015 156 mil asesinatos en el país. Y en términos económicos, ¿qué te voy a decir? Que hay 12 millones de mexicanos desempleados, 6 millones que buscan. Te estoy dando datos del INEGI, datos de la Secretaría de Hacienda, datos del Banco Mundial, ni un solo dato de Morena. 6 millones de desempleados, según la última encuesta de población económicamente activa del INEGI, 6 millones que buscan trabajo y no lo encuentran, y 6 millones que no buscaron porque ya se cansaron de buscar y no encontrar. Entonces son 12 millones. Y bueno, y así te vas. Ya no los voy a agobiar con las cifras. Lo que ha cambiado es, fíjate tú, y aquí voy a terminar con tu pregunta. Lo que ha cambiado es que se ha modificado el perfil del Estado mexicano. La Constitución de 1917, que definió el perfil del Estado mexicano, marcado fundamentalmente por la responsabilidad social, ha sufrido 700 modificaciones, 75 de ellas con Peña Nieto. Consecuentemente, el perfil del Estado mexicano ya es otro, y es un Estado pro-neoliberal, con todo lo que eso significa. La principal consecuencia de ese rediseño del Estado es que abandonó el cumplimiento de responsabilidades sociales. Y es así que en el país hay 58 millones de mexicanos que viven abajo de la línea de pobreza, que en buen castellano significa vivir en condiciones de miseria, de los cuales 13 millones son indigentes. Y de esos 13 millones de indigentes, 5 millones son niños. Y esa es la situación. Y por eso Morena propone un cambio. Y el cambio está fundamental en combatir, eso no me lo preguntaste, pero de todas maneras te lo voy a decir. El cambio, sí, la propuesta es combatir la corrupción, que es el principal mal del país, y retomar la responsabilidad social que debe cumplir el Estado. Ahora, si combates la corrupción eficazmente, te generas un incremento en la eficacia del gasto de 15%, que representa 740 mil millones de pesos, más lo que te ahorrarías en un programa de austeridad, que son 300 mil millones de pesos, pues sumamos 1 billón que partiríamos en 5 bloques, uno de ellos para combatir la pobreza, que no haya hambre, pensiones a los adultos mayores, a discapacitados, a madres solteras, otro bloque para que no haya un solo joven que se quede sin educación, con becas, que haya espacios para todos, bloques de 200 mil millones de pesos, otro bloque para rescatar al campo. Rescatar al campo. ¿Y qué necesitamos para rescatar al campo? Instituciones financieras que lo respalden como lo respaldaban en la época en la que el campo sonorense era granero nacional, y en una época en la que, cuando Sonora era granero nacional, México era granero del mundo, y perdimos esa condición. Otro para garantizar salud y medicamentos básicos gratuitos a la población, y otro bloque de 200 mil para impulsar la economía a través de la construcción de infraestructura imprescindible, sin oropeles, que incida en una mejora en la productividad del país. Bueno, pues eso ha cambiado y eso queremos que cambie, jovencita. Sergio Naya. Muchas gracias. Sergio. Sí, después de las elecciones del domingo pasado, y con todo lo que ha sucedido, ya sabemos que no voy a repetir, ¿no? También platicaron. Pero se dice, bueno, el país ha cambiado, se ha modificado el tablero político, etc. Mi pregunta sería, aquí en Sonora, ¿cómo ves tú, con tu conocimiento como sonorense, pero sobre todo como político avanzado que eres, cuáles son las repercusiones que va a tener en lo que le llaman el tablero político de Sonora, en las relaciones de poder de los partidos mayoritarios, PRI-PAN, y por supuesto en Morena? ¿Cómo va a influir estos resultados del 5 de junio? Mira, yo creo que en Sonora podemos hablar ¿de veras? Claro. A ver, pues, ¿de qué se trata? Pues las repercusiones que va a haber en Sonora son extraordinarias. En primer lugar, porque Sonora es un estado que ha sido escriturado a Beltrones por Peña Nieto. La moneda de cambio de Peña Nieto para tener un acuerdo político con Beltrones fue la escrituración política del estado al grupo de Beltrones. Es así que tú en Sonora no tienes ninguna posibilidad política y eventualmente ni siquiera económica si no estás alineado, más que alineado, subordinado al grupo de Beltrones. Consecuentemente, si la derrota del PRI pone en una condición de debilidad al presidente del PRI, pues evidentemente eso va a tener un rebote político en Sonora, que entre otras cuestiones se va a traducir en una reducción de la capacidad de gestión de la gobernadora. Número dos, viene un reacomodo al interior de los partidos, y ese reacomodo va a generar también una readaptación de la lista de aspirantes presidenciales. Esto pone, por supuesto, fuera de la jugada a Beltrones, que siempre dijo que no tenía absolutamente ningún interés, pero si eso era una pose, pues hoy sabemos que no tiene absolutamente ninguna posibilidad de buscar la presidencia de la República. Y eso va a dar la posibilidad también de que los grupos políticos de Sonora empiecen a sacar la cabeza, espero que lo hagan sin cobardía. Y si no hay cobardía, va a venir un reacomodo político muy relevante. Ahora aprovechando la debilidad política precisamente de Beltrones. El PAN. ¿Qué grupo político? Pues mira, te podría decir que hay grupos, no sé si llamarle grupos políticos, que están marginados, que tú no ves en escena porque no pueden actuar derivado del control político que ejerce en el Estado el grupo de Beltrones. Te podría decir el grupo político de los Burs. Te podría hablar de la presencia política de Ernesto Gándara. Y te podría hablar así, de la presencia política de otros grupos y minigrupos al interior del PAN, que, al interior del PRI. Y al interior del PAN piensan que es equivocadamente que estos resultados electorales los regresaron ya de manera natural a los Pinos, pero les quiero decir que se equivocan profundamente, que no hay, o mejor dicho, que hay muy poco mérito en el triunfo del PAN. Que los resultados del PAN obedecen a dos factores fundamentales. Primeramente, al rechazo social del PRI, merecido rechazo social del PRI. Y joven, junto con ese cafecito se ha llevado usted mi idea. dejen tomar aire, jóvenes, para reencontrarme. A mi edad ya se le empiezan a olvidar a uno los nombres y las ideas y todo. Bueno, entonces, el PAN piensa que ya regresó a los Pinos, pero les decía que hay dos razones fundamentales que explican su triunfo. En primer lugar, el rechazo social al PRI, y en segundo, el acompañamiento del PRD como Patiño, que le suma una parte mínima, pero imprescindible para ganar. Sin embargo, la ironía es que el PRD no gana absolutamente nada. Seguramente le darán una que otra migaja, pero como partido no gana absolutamente nada, porque la identidad de sus militantes ha sido transferida al PAN. Es un proceso muy complejo. Miren, ustedes, un partido político a veces tiene reconocimiento moral. Morena es un partido que tiene un gran reconocimiento moral. ¿Cuál es nuestra tarea? Construir una organización que tenga capacidad para acercarse a quienes le expresan reconocimiento moral a Morena. Luego, traducir ese reconocimiento moral en una vinculación de militante y luego en una participación activa en alguno de los comités de base que se traducen luego en promotores del voto y en defensores del voto. Bueno, pues cuando tú te vas en alianza, que es lo que le va a suceder al PRD, te vas en alianza con el PAN, habiendo esa disparidad, esa dispersión política e ideológica, pues evidentemente esa gente que terminó votando por esa alianza en respaldo al PRD, pero que se tradujo en un voto al PAN, como ya les decía, se tradujo en Puebla y en Sinaloa, sin absolutamente ningún beneficio para social, esa gente va a terminar por tomar distancia del PRD. Y si sigue políticamente activa, va a buscar otras opciones políticas, eventualmente Morena. Y hay un tercer factor que explica el triunfo del PAN, que le da una ventaja coyuntural. Ahorita lo presenta como el gran ganador del proceso electoral, pero no le va a alcanzar para llegar a los Pinos, porque No tiene ningún mérito el triunfo del PAN en Tamaulipas por el hecho de que la gente no sepa, que los tamaulipecos no sepan cómo gobierna el PAN, que no sepan cómo gobernó Sonora, que se les haya olvidado cómo gobernó Calderón y cómo gobernaron Calderón y Vicente Fox, que no saben cómo gobierna este sátrapa de Moreno Valle en Puebla, corrupto y represor. Y eso lo van a ver en 2 años. Porque no crean ustedes que la corrupción es un mal de padres. La corrupción entre los panistas, por el amor de Dios, pues si le estoy diciendo que llevaron la corrupción del lugar número 53 al número 100 en el transcurso de 2 años, no, ahí hay una corrupción, hay una visión en la que utilizan los recursos para generar los espacios públicos para generar riqueza personal, y esos que ganaron en Tamaulipas, eso van a hacer, exactamente. Y la gente se va a decepcionar, como nos decepcionamos a nivel nacional con Fox y con Calderón, como nos decepcionamos aquí con quién sabe quién, y como están todos decepcionados en Puebla. ¿Podría salvar de esa generalización, sujeto a prueba, a Javier Corral? Pero sujeto a prueba, ¿eh? Porque es muy fácil, maestro, ser honesto cuando no has estado sometido a las tentaciones del poder. Es muy fácil. Todos los panistas fueron honestos, eran impecables antes de llegar al poder. Y después se convirtieron, como dice Andrés Manuel, en unos reverendos corruptos y en unos reverendos hipócritas. A los que les era suficiente ir a misa el domingo para liberarse de los cargos de conciencia. Perdón. Cuidado, te tocaría Marco Polo. Y déjame nomás, perdón, Javier, decir una última cosa: que ni Anaya tiene todos los méritos que se autoatribuye en el triunfo del PAN, ni Beltrones tiene toda la responsabilidad que se le está echando encima por la derrota del PRI. Que no se hagan pendejos, ni los panistas, ni los priistas. Porque en la derrota del PRI hay una responsabilidad muy importante en el desastroso desempeño del gobierno. Lo que no puede eludir Beltrones es haberse querido vender como el gran operador político. Y derivado de ello, haber inflado las expectativas de triunfo del PRI. Y haber quedado en un penoso segundo, tercero, cuarto lugar en algunos casos. Lo que sí es la responsabilidad que sí tiene Beltrones y tiene que repensarla él y tiene que repensarla el PRI, el PAN y el gobierno son los niveles de guerra sucia que han arruinado el espíritu cívico, cualquier ánimo de participación electoral. Y por eso, en este proceso pasado, los índices de participación no superaron el 30%. Esa sí es responsabilidad de quienes impulsaron la guerra sucia, encabezada sin duda por Beltrones. Nada más se faltó lo del Moreno, ¿no? Aquí se logra cómo va a impactar. Ah. Bueno, entonces aquí nosotros vamos a recibir toda esa ola que favorece a Morena a nivel nacional. La aprovecharemos óptimamente o en una proporción o en proporción a la capacidad que mostremos para construir estructura, para organizar. Traducir en organización de base esa simpatía que está generando, que tiene a nivel nacional Morena. Y ese ánimo también de toda la gente de que las cosas cambien en el país. Sean priistas, panistas, perredistas o morenistas. Nadie quiere que esto siga como va, porque va de mal en peor. El país está al borde del precipicio. Hay algunos, los más optimistas dicen que estamos al borde del precipicio, los más realistas dicen que ya dimos el paso. Bien. Adelante. Iba a preguntar eso de las responsabilidades de las elecciones, pero ya la contestó. Y eso me obliga a replantear la otra pregunta, pero me gustó el tema sobre los efectos de las elecciones en Sonora, en ese reacomodo que mencionaba político. ¿Qué se viene para el 2000 o para las siguientes elecciones para la gubernatura? Ya Ricardo Burs dijo que sí la quiere, que no se ve como legislador que le gusta mandar, ¿no? Entonces, en este caso, Alfonso Durazo ya se visualiza como posible candidato de Morena a la gubernatura. Mira, primeramente, yo creo que uno de los impactos, decía, es el reacomodo y el resurgimiento de nuevos o viejos grupos políticos. Por supuesto que en estas condiciones, Ricardo Burs, si dice que la quiere, tiene posibilidades de conseguirla. Antes de las elecciones, como estaban las cosas, y con el control político que ejercía Beltrones en el Estado, sus posibilidades de resultar candidato de su partido eran nulas. Ahora esas posibilidades se abrieron. Yo me veo como candidato a la gubernatura. Mira, no quiero eludir con esa retórica tradicional que si los tiempos y que nada. Te voy a decir las cosas como son. Me veo en cualquier candidatura solo si y solo si soy capaz de construir una organización que le dé capacidad a Morena para hacer una opción no solo política, sino de triunfo en el Estado. Andrés Manuel ya sacó 270 mil votos en la elección del 2012 y eso es nuestro piso. Sin recursos, sin estructura, sin campaña, sin un anuncio, sin un espectacular y sin nada. Y estamos recurriendo a esos sonorenses, a esas sonorenses que ya le expresaron a Andrés Manuel de la manera más firme posible, que es con su voto, su simpatía. Si tenemos capacidad para vincularnos con esos simpatizantes y generar nuevas incorporaciones a Morena, incorporaciones que se expresen políticamente a través de una organización, yo seré candidato a la senaduría y la ganaré. Y seré posteriormente candidato a la gubernatura y la ganaré. Por supuesto que si el triunfo de Andrés Manuel, si logramos el triunfo de Andrés Manuel, que está al alcance de la mano, el 2018, las condiciones políticas para buscar, para ganar la senaduría serán mayores y, por supuesto, para buscar la gubernatura el 2021. Quiero decirles, maestros, que en virtud de mi experiencia y de mi desempeño público, podría ser mejor gobernador que cualquiera de los que han pasado por el Estado, y que podría ser no solo más eficaz, sino completamente honesto. Tengo ya mi desempeño como legislador, y si eventualmente soy candidato al Senado y si eventualmente triunfo, pues ustedes podrán ver que en mi desempeño como legislador jamás no podrán encontrar una sola posición que vaya en contra de los intereses mayoritarios de la población. ¡Jamás! Y eso lo garantizaría de llegar al Senado. Y por supuesto, esa sería mi línea de conducta si eventualmente las condiciones se dan para buscar la gubernatura. Así. Pero si me dices, oye Alfonso, pero ya estás buscando, no estoy buscando nada. Estoy buscando construir una organización que le garantice a Andrés Manuel la capacidad política para traducir todas sus simpatías sonorenses en votos y que él sea un candidato ganador el 2018, porque finalmente yo no estoy buscando ser senador o ser gobernador, yo estoy buscando que ganemos la presidencia el 2018 y que derivado de eso puedan abrirse posibilidades políticas para mí. Eso es lo que estoy buscando. Y te lo digo así, sin reservas y sin retórica. Y si logramos ese objetivo, el resto solo será consecuencia. ¿Cuántos votos obtuvo Morena en las pasadas? 270,000. 55,000 en Cajeme. Nada más para que se den una idea. Sin nada. Sin nada. Sin candidatos, sin recursos, sin nada. Solamente con el efecto López Obrador. Y ese efecto López Obrador va a ser mucho más fuerte el 2018, pero necesitamos estructura que promueva el voto y sobre todo que lo defienda, para que cada voto emitido a favor de Morena o de López Obrador sea un voto debidamente contado y no manipulado en todo este inventario de trapacerías en el que se han especializado los candidatos priistas y panistas. No es por presumirles, y también los perredistas, ¿eh? También los perredistas. No es por presumirles, pero así es. Pues Rubén Madrid. Licenciado. Rubén. Rubén Madrid, servidor. Sí. Chero. De los cheros. Desde el rancho. Casi nada, che. Eso no, para que empieces. No, es para que sepas, con quién te andas codeando. Por eso a mí me gusta estar siempre donde van a empezar las preguntas, pero ahora me la voltearon. ¿Por qué? Porque ya para cuando quiero preguntar... Lo bueno que se la voltearon y no se le volteó. Ándale. Oye, Rubén, mira, ese es un reconocimiento viniendo de quien lo expresó, ¿no? Absolutamente. Es casi, llega casi a piropo. No, ya casi me dice pulmonía. Oye, ¿en qué porcentaje en este momento está posicionado Morena en Sonora y en Cajeme? ¿Y en qué porcentaje sientes tú que va a llegar al 2018? Sonora y Cajeme específicamente, ¿no? Poquito ya. Mira, objetivamente, no tenemos mediciones. Y no tenemos mediciones porque no tenemos recursos. Las mediciones cuestan. Y frente a los escasos recursos con los que nos movemos en Morena, pues las prioridades están destinadas a la organización. Voy a aprovechar, Rubén, para presumirles que del total de las prerrogativas de Morena, que fueron 358 millones de pesos, el 50% se está destinando a financiar 5 centros de educación superior que ya se pusieron en funcionamiento. Es decir, todo lo que entra Morena, y luego por otro lado, nuestros representantes populares tienen estatutariamente la obligación de donar el 50% de sus ingresos. Con todo eso, se está financiando estos centros de educación superior. Consecuentemente, los recursos los destinamos a la prioridad, y la prioridad es la organización. Esa es la razón por la que no tenemos mediciones. Pero te voy a hablar de metas. En el caso de Cajeme, nuestra meta es obtener 115,000 votos a favor de nuestros candidatos y a favor de Andrés Manuel. La meta estatal, corrígeme en el caso del sexto distrito, no, si es más de 110,000. Era la meta es, tenemos como meta ganar el sexto distrito. Tenemos como meta ganar el sexto distrito y tenemos como meta que Andrés Manuel sea ganador, candidato presidencial ganador en Sonora, y la meta son 589,000 votos. Para eso, pero el doble, lo dices bien y parece mucho, pero si con nada obtuvimos 270,000, con algunos recursos que ahora maneja Morena, que le dan capacidad para organizarse y con mejores condiciones políticas, porque Fíjense ustedes, han sucedido dos cosas. El tiempo ha venido quitando la razón a quienes señalaban a Andrés Manuel como un peligro para el país. Porque ¿quién en el país puede señalar a Andrés Manuel como un peligro cuando los que han convertido a México en una tragedia son los propios priistas y los propios panistas? Número dos, el tiempo les ha quitado la razón a quienes lo señalaban de corrupto. De Andrés Manuel pueden decirse muchas cosas, pero ninguna de ellas que sea corrupto, porque ha probado que es de una honestidad irreprochable. Luego, el tiempo ha venido dándole la razón a Andrés Manuel en los señalamientos que hacía sobre los riesgos del triunfo de Calderón, que convirtió al país en un cementerio. Y número tres, ha venido el tiempo también dándole la razón sobre los riesgos que representaba el regreso del PRI al poder, específicamente con Peña Nieto. En buen plan, hombre, no quiero herir a nadie si eventualmente tiene alguna simpatía por el presidente, alguna inexplicable simpatía por el presidente. Pero, maestros, Peña Nieto es un descerebrado. Es un descerebrado. Miren ustedes, fuera de Morena, sino más como analista político, incluso como ciudadano. En la época histórica del PRI, los grandes figuras priistas eran también muy ignorantes, en el sentido de que no tenían formación académica. Pero tenían una trayectoria política que les daba una experiencia capaz de ayudarles a construir una visión de país. Hay muchos personajes así. Por supuesto que Reyes Heroles, además de la experiencia, tenía una formación estratégica y no una formación académica, y no en vano es el padre intelectual de la reforma política, de donde surgen todos los avances electorales de México. Pero si te vas a los grandes viejos priistas, que no habían terminado la primaria, tal vez, pero la experiencia les permitía construir una visión de país. Hoy no hay nada de eso. Con Peña Nieto ni hay experiencia, ni hay visión. Que fue el caso de Vicente Fox. Fue el caso de Vicente Fox. Sus limitaciones intelectuales no le permitieron traducir todas sus ideas en una visión de país. Y cuando alguien se las tradujo, no es por presumirles, su servidor, que escribí letra por letra el discurso de toma de posesión, que tiene una visión de país basada en una visión, en la visión de un gobierno de transición que era, decía en aquel entonces, por definición plural e incluyente, pues no entendió. Y entonces no gobernó sobre la base de lo que nos propuso a los mexicanos el primero de diciembre, sino sobre la base de una serie de ocurrencias cotidianas. Cotidianas. El Prozac es cabrón. La mentalidad, la expresión o la propuesta de Vicente Fox estaba en manos de quien finalmente se le atravesaba antes de pronunciar un discurso, ¿no? Y en el caso de Felipe Calderón, que tiene una formación académica, no tiene una madurez política que le dé capacidad para construir una visión de país. Felipe Calderón no tiene, en buen plan. On the record y off the record, no sé si será el alcohol, pero no tiene la madurez emocional, política, que se requiere para gobernar este país. Por eso los bandazos. Yo entiendo los intereses de todos, pero mis queridos maestros, les quiero decir una cosa, que si ustedes hacen cuentas sobre los beneficios que les representan o en qué medida satisface sus intereses la permanencia del PRI o el regreso del PAN, les genera algo en términos de satisfacción de intereses, pero vean lo que les cuesta la situación en la que tienen al país. Y estos costos, si hacen aritmética simple, son mayores que los beneficios que les representa. Por su relación con Beltrones, con Peña Nieto, o por su tradición de priistas o panistas. Digo, en buen plan, pues no quiero herir ninguna, pero esa es una realidad, que tenemos afinidades. Si hacen cuentas, se van a dar, van a concluir que los costos son mayores que los beneficios, en una relación, en una revisión aritmética simple. Por eso yo creo que es imprescindible impulsar un cambio en el país. Fíjense uno de los cambios que propone Morena: crear mercado interno. Si creamos mercado interno, ese mercado interno les puede generar una economía de manera independiente a los intereses, a los que, políticos, a los que eventualmente hoy se encuentren ustedes vinculados, y que les genera alguna satisfacción económica. Estoy hablando en términos abstractos, maestros. No me refiero a nadie en lo personal, pero a mí no se me olvida, maestros, que algún día, en alguno de los grandes mítines que te estaba esperando. Pequeña. Oye, bendito Dios, sin ideas, pero muy emocionado. Oye, y entonces estábamos en el, no se me olvide, en el Zócalo, en un evento de los grandes eventos que convocaba Andrés Manuel. Y estábamos en el hotel de la Ciudad de México, que tiene un restaurante en la parte superior, y ahí estaba Carmen Lira. Y decía Carmen Lira: mira, dice, todos estos muertos de hambre me dan de comer. Y el muerto de hambre no era una expresión peyorativa. Ella se refería a que la solidaridad de esos movilizados con la jornada, en virtud de su posicionamiento, la había convertido en un negocio, en virtud de que la capacidad o el mercado interno, entre comillas, que representaban estos movilizados, le generaba a ella una economía que hacía innecesario que dependiera, que se alineara políticamente con el gobierno, para lograr algunas ventajas económicas, intercambios de publicidad y cosas de ese tipo. Y estoy hablando de cosas totalmente legítimas. Pero te las da el gobierno, pero también te las puede dar el mercado. El mercado interno, en la medida que lo generes. ¿Qué necesitas para generar mercado interno? En primer lugar, las decisiones del gobierno hoy están dedicadas a satisfacer los intereses políticos y económicos del grupo político empresarial, de empresarios políticos y económicos, porque hay empresarios políticos y hay empresarios económicos que son empresarios históricos que no participan en el gobierno, que son los que han cooptado al gobierno. Y sépanlo ustedes, maestros, que ese grupo político y económico que ha cooptado al gobierno cabe en un elevador pequeño. Son tan cabrones ahora, maestros, ya hablando fuera de micrófonos. Miren, maestros, yo vi cómo sucedieron las cosas, cómo un grupo de poder político y económico lleva a Vicente Fox a Los Pinos. Y como es el patrocinador, se sienten dueños de su triunfo. Pero son tan cabrones, maestros, que ¿qué creen que hacen luego de que lo llevan al poder? Lo sueltan. Como soltaron a Peña Nieto. Como soltaron a Calderón. Nada más que yo lo vi con Vicente Fox. Y entonces te sueltan y te detienen aquí antes de que te caigas. Y entonces tu compromiso político emocional es doble, porque no solo te llevé a ganar, cabrón, sino evité que te cayeras. Y entonces esos candidatos triunfadores, patrocinados por grupos económicos, dependen de ellos de tal manera que los tienen en una condición de debilidad que no puedan defenderse. ¿Qué diera Peña Nieto por tener la capacidad de liberarse de los cabrones que lo atan? Se libró del Vester. Porque el Vester, fíjense ustedes, era una criatura del gobierno. A mí no se me olvida cuando yo le decía, Vicente Fox decía, no, es que el Vester y su fuerza y es presidente. La fuerza y los recursos con los que te apoya y te amenaza el Vester derivan de lo que tú le das como la ves. Y entonces Peña Nieto sí entendió eso, porque siempre lo entendieron los priistas. Y yo lo sé porque fui priista. Entonces, maestros, esto es de la chingada. El país no puede salir así. ¿Qué necesitamos realmente? Que llegue a la presidencia de la República un hombre, una mujer honestos, para que nos garantice un combate eficaz de la corrupción y poder liberar 740 mil millones de pesos que se van a unos cuantos cabrones privilegiados. Maestros, a ustedes no les toca nada, ¿eh? A ustedes no les toca nada, ni a los capitales más fuertes de acá, porque no forman parte de los cabrones que están en el elevador. Entonces, que llegue a la presidencia de la República un hombre honesto, que nos garantice y liberar, un hombre austero, que nos garantice. Y no es que esté definiendo a Andrés Manuel, estoy definiendo lo que se necesita, que lo propone Andrés Manuel y que lo ha hecho, sí, es cierto. Estas dos condiciones, para liberar un billón de pesos. Número dos, para hacer lo que ya les decía con esos cinco bloques. Número dos, que ese presidente tenga base social de apoyo. ¿Para qué? Para que sumado a la capacidad presupuestal, administrativa y política inherente a tu condición de presidente de la República, sumado, puedas enfrentar a los cabrones que administran tu posición en la presidencia, que son los que te suben y te bajan y evitan la caída. Pero aquí te tienen colgando, cabrón, porque no te quiero fuerte, porque fuerte me chingas con la capacidad presupuestal, política y administrativa de la presidencia. No, yo te quiero aquí, colgando, cabrón, que no puedas hacer nada, solo que puedas tomar decisiones respecto a tu capacidad política, administrativa, presupuestal, que me beneficien, porque si no, te doy otro bajón. Maestros, eso yo lo vi. Se los digo on the record u off the record, pero es la realidad, maestros. Y como yo la viví, yo no quiero otro cabrón Peña en la presidencia. Olvídense del PRI. No quiero otro Fox, no quiero otro Calderón. Ahora, si llegara, fíjense ustedes, Andrés Manuel, y perdiera la base de apoyo por algún error de su gobierno, podría quedar en la misma circunstancia que han estado todos, de debilidad. Por eso, para nosotros es fundamental la organización, y yo creo que me tengo que ir, maestros. No, todavía, bueno, yo no sé cómo andan ustedes, igual y los que se quieren ir son ustedes. Y, oye, igual y los que se quieren ir son ustedes, maestro. Bueno, pero sigue Sergio Ibarra. Sergio. Buenos días. Sergio. Yo tengo unas dos preguntas. Échale. Y otra de agravio, finalmente ahorita, que decía Daniel. Ah, bendito Dios que no falta. Bueno, échale, mi señor. De acuerdo a tu trayectoria, te equivocaste con el PRI, te equivocaste con Fox, no temes equivocarte con AMLO. La otra es, ¿contra quién ves a Andrés Manuel? ¿Contra Margarito, Margarita o Osorio Chong? ¿Y qué les dirías a quienes te señalan como un saltimbanqui de la política? Ok, ¿quién? Y luego saltimbanqui. Así es. Sale. Pues vaya que no faltaron los agravios. Los agravios. Mira, a todos, con mucho gusto, maestro. Mira, no tomé la decisión de ser priista. Simple y sencillamente desemboqué en el PRI en un proceso que yo no definí. Pero una vez que estuve en el PRI, te quiero decir que fui un priista comprometido. Atípico. Atípico, pero invariablemente comprometido. Lo que me llevó a replantear mis compromisos, mi compromiso político con el PRI y incluso mis ideas, les decía que no fue producto de una epifanía, sino de la sacudida que representó el asesinato de Luis Donaldo. Entonces, no puedo decir que me equivoqué con el PRI. Simple y sencillamente, en algún momento las circunstancias cambiaron de tal manera que me obligaron a replantearme mis propias ideas, mi propio posicionamiento político. Quiero decirte que es muy difícil renunciar a un partido, Sergio. Cuando eres un militante auténtico, está cabrón. Para mí fue más fácil renunciar al poder que renunciar al partido. Fíjense bien, fue más difícil renunciar al PRI que renunciar a Los Pinos. Nomás para que vean la dimensión, lo que representa, es sacarte realmente la entraña. También me propuse, junto con mandarlos a la chingada y no hacerme pendejo, me propuse también aportar algo en el proceso de cambio del país. Y en aquel tiempo, las posibilidades de cambio, que desde mi punto de vista eminentemente teórico, porque finalmente tengo un doctorado que parte de la formación académica te lleva o te convierte en alguna proporción en un analista y en un analista crítico, porque lo que te enseñan en el doctorado es a generar nuevo conocimiento, y para generar nuevo conocimiento tienes que criticar el anterior. Entonces, de ahí deriva parte de mi visión crítica. Me encuentro el que tenía mayor... decía que las posibilidades de cambio comenzaban por el relevo del PRI como partido en el poder, por una razón, porque la piedra angular del sistema es la presidencia de la República. Y si tú no cambias al presidente, es muy difícil que cambies al resto. Entonces, en una conclusión eminentemente académica, teórica, yo decía, hay que lograr la alternancia. Y en mi acto de adhesión a Vicente Fox, yo dije públicamente en Nogales, y está grabado, si fuese por razones ideológicas, yo debería de estar sumándome a la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas delante de él. Sin embargo, el objetivo en este momento es lograr la alternancia, por las razones teóricas que ahorita les explicaba. Y es a Vicente Fox a quien las condiciones han puesto al frente de lograr la alternancia. Me equivoqué con Vicente Fox. Yo creo que nos equivocamos millones y millones de mexicanos. Millones y millones de mexicanos que no teníamos absolutamente nada que ver con el PAN, vimos en la candidatura y en la propuesta de Vicente Fox una opción real de cambio. Nunca nos imaginamos que Vicente Fox haría exactamente lo mismo que el PRI, solo que con menor eficacia. ¿Qué fue lo que yo le dije el día de mi renuncia? Presidente, aquí te trajimos, te llevamos a Los Pinos para democratizar el ejercicio del poder público. No te trajimos para que hicieras las cosas como el PRI. Porque si de eso se tratara, pues entonces, con todo respeto, presidente, prefiero que regrese el PRI, porque las hacen cuando menos con mayor eficacia. Así es que me equivoqué, como millones de mexicanos, lo cual representa un atenuante, con Vicente Fox. ¿Podría equivocarme con Andrés Manuel? Mira, mi visión es más crítica ahora que cuando estaba en el PRI y que cuando estaba con Vicente Fox. Y también te puedo decir que yo no conocía a Vicente Fox cuando me incorporo a su campaña. No lo conocía. De hecho, yo no aceptaba ser secretario particular de Vicente Fox. Se los platico en un minuto, porque cuando me invita, le digo, presidente, no. ¿Y por qué no? Pues porque las posibilidades de éxito de un secretario particular están en el conocimiento que tiene de su jefe. Y como tú sabes, presidente, yo no te conozco. Entonces, no voy a ser exitoso. Él me insiste y acepto. En el caso de Andrés Manuel, me sumo a invitación de él a su campaña. Salgo de Renuncio a los Pinos hasta la madre, pero traigo en mi ánimo interior, y se los digo con toda honestidad, el deseo de sumar mi granito de arena para que las cosas cambien en el país. ¿Y yo qué busco? Maestros, gobiernos razonablemente honestos y gobierno razonablemente, socialmente responsables. Razonablemente responsables desde el punto de vista social. Y busco gobiernos nacionalistas. Son las tres condiciones que yo pongo. Andrés Manuel, seguramente podrán criticársele muchas cuestiones, pero estas tres, desde mi punto de vista, las tiene. Y creo que las tiene de manera sembrada y creo que ha dado pruebas de ello. ¿Qué propone Andrés Manuel? Lo que ya hizo en el gobierno de la Ciudad de México, en donde fue calificado como el segundo mejor alcalde del mundo. Y no hay gobernantes que puedan decir eso. De hecho, maestros, es una pena para el país que no podamos sacar a pasear a ningún expresidente. Es una verdadera tragedia. A ningún expresidente podemos sacarlo a pasear, cabrón. Bueno, sí puedes, porque te va a ir de la ciudad. ¡Ah! No, pero digo con decoro, maestro, con orgullo, cabrón. Perdón, Sergio, perdón. Ya se me está pasando la mano, pues me emociono. Mi estimado Sergio. Me ganó los ciudadanos. Me ganó mi condición ciudadana. Entonces, yo creo, maestro, que no me equivocaré con Andrés Manuel. Pero déjame, Javier, decir una última cosa. Que no hay que apostarle a acertar con un candidato o con otro. Que necesitamos, que es imprescindible para los ciudadanos, contar con una organización capaz de atemperar eventuales errores de un presidente de la República. ¿Por qué el PRI cometió un error y quién lo atempera? Nadie. Sin la Cámara de Diputados son una sarta de levantadedos. Nadie. ¿Qué no había en la Cámara de Diputados alguien que le dijera al presidente de la República, presidente, esta reforma educativa va a ser un fracaso? Por una razón. ¿Por qué no estás tomando en cuenta la visión de uno de los actores fundamentales en su éxito, que es el magisterio? ¡Punto! Todo el magisterio está inconforme. Que solo una parte del magisterio proteste, esa es una cosa. Pero yo les quiero decir que con nosotros hay una parte muy importante del CENTE, trabajando. Porque están hasta la madre y se oponen a la reforma educativa. Entonces, yo espero que con esta organización que estamos construyendo para Morena, no solo respalde, sino que también tenga capacidad para temperar. Porque si esa organización solo es para apoyar, nos va a llevar la chingada cualquiera que sea el presidente de la República. No, tiene que ser una organización que ayude a construir su triunfo, que le ayude a gobernar y que le ayude a atemperarse ante eventuales desaciertos. Esa es mi apuesta, Sergio. Pero faltan dos preguntas. Ah, lo que falta, lo de Saltimbanqui. No, ¿a quién ves contra Ando? Mira, maestro, no, no, realmente no lo sé, pero te voy a decir que las caras, esto es a petición de parte, Javier, las caras, las cartas que tiene el PRI son decepcionantes. Videgaray, Osorio Chong, Beltrones, Nuño, piénsenle. Yo creo que entre esas cartas, a quien han venido cuidando, no obstante que no ha hecho bien su trabajo, porque vean el desastre político que es el país, vean los niveles de inseguridad, es a Osorio Chong, pero es evidente que en términos políticos lo están cuidando. Cuidado que no han tenido con Beltrones, cuidado que no han tenido con Nuño, no lo tienen que lo mandaron a hacer, vean lo que está haciendo. Y el otro, pues cómo se salva Videgaray, con una devaluación del 50% del peso en el transcurso de 3 años, con una economía que no crece, con una reforma fiscal que volteó a millones de mexicanos. No hay forma. Creo que por ahí va a quedar con Osorio Chong. Creo que en el PAN, este joven, ya no, aquí difiero de Andrés Manuel, este joven Anaya, ya no aprendiz de mafioso, sino practicante en forma. No tiene ninguna posibilidad. Creo que si lo montan ahora, como dicen en mi pueblo, lo van a dejar pando. Creo que se les va a pelar Margarita Zavala y creo que sería una tragedia para el país su eventual triunfo, pero creo que así va a quedar ordenado y por parte de Morena, Andrés Manuel. En el caso de Morena, las cosas están muy claras, porque el liderazgo de Andrés Manuel es muy claro, liderazgo que no tiene Margarita Zavala en el PAN. En el PAN, simple y sencillamente, se van a acomodar los intereses que lo patrocinan y que lo mandan. Y en el caso del PRI, se van a alinear los intereses que caracterizan al PRI, pero que también que están marcados por una institucionalidad agachona que los va a llevar a alinearse y aceptar la decisión del presidente de la República. Mira, lo de Saltimbanqui es una etiqueta de campaña. Es una etiqueta de campaña. Qué casualidad que no fui Saltimbanqui cuando me sumé a la campaña de Vicente Fox, cuando los panistas me presumían en eventos de 50, 100 mil asistentes como el que tuvimos en Guadalajara y en Veracruz, me presentaban sin decir mi nombre, es una pena, pero ahora lo reconozco. Decían, el exsecretario de Luis Donaldo Colosio, en un tiempo en el que su memoria estaba muy fresca y la gente se desbordaba porque siendo panistas tenían, o sea, una simpatía por Luis Donaldo, se sentían agraviados por su asesinato. Y era una locura. Me recibían de manera extraordinaria y luego remataban diciendo, renunció al PRI para sumarse a la campaña de Vicente Fox. Bueno, pues era otro acto de locura, ¿no? Y en aquel tiempo no fui Saltimbanqui. Ahora, claro que soy Saltimbanqui cuando renuncio a Los Pinos. Nada más que te digo una cosa, que yo fui priista, pero no fui panista. Yo me sumé a la convocatoria para construir un gobierno de transición que, como decía, es plural e incluyente, un gobierno en el que cabemos todos. Y esto es una reflexión de carácter teórico, pues que no cualquiera te la compra. Si yo le digo a mi propia hija que un gobierno de transición, que es por el que quién sabe que no, pues tú te fuiste al PAN. Pues no me fui al PAN. No tuve absolutamente nada que ver con el PAN. Y ahora sí soy militante de Morena. Pero fíjate, Sergio, que nuevamente una reflexión off the record. Maestro, si hay esta migración de militantes de un partido a otro, ustedes como periodistas y como analistas políticos tienen que reflexionar en otro nivel. ¿No creen ustedes que en lugar de tratarse de una sarta de traidores y saltimbanquis? ¿Los propios partidos políticos tienen alguna disfuncionalidad que están expulsando militantes? Piénsenlo. Mi caso no es, a mí nadie me expulsó del PRI. De hecho, les quiero decir que en aquel tiempo, en la campaña de La Bastida era y es mi amigo. Y que mi suegro, que luego murió asesinado cuando yo era secretario particular en Los Pinos, y que no pude hacer una chingada para hacer avanzar su investigación,